Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El ejemplo más claro que aparece en la Biblia sobre la conversión de un ser humano fue el de un hombre llamado Saulo, quien dejó de oponerse al cristianismo y llegó a ser un gran defensor de la fe. Tuvo un arrepentimiento genuino, humilde, una entrega completa, con una gran obediencia a Dios y el deseo de aprender y sufrir por la causa de Cristo. Actualmente se lo conoce como San Pablo, el apóstol incansable. Nosotros conocemos muchos casos de personas que ante determinados acontecimientos dificultosos decidieron tomarlos como un desafío para mejorar algún aspecto de sus vidas. En cambio, puede suceder que ante los mismos hechos, otros se inclinan a pensar que Dios ha sido injusto y dicen que no entienden cómo pudo suceder eso. Jesús siempre tuvo una actitud edificante. Por ejemplo, ante el hecho de que varios guerrilleros galileos habían sido degollados por gente enviada por Herodes, lejos de pensar en querer destruir a los romanos o de hablar mal de los combatientes, le dirige a la gente un llamado a la reflexión. Eso también sucede en la actualidad, cuando recibimos tantas noticias de accidentes, suicidios, robos, asesinatos, guerras. Se pueden realizar diferentes lecturas humanas desde distintos puntos de vista, según el parecer de cada uno. Sin embargo, es conveniente buscar en todo la arista optimista y su enseñanza. En el libro del Éxodo, observamos que Moisés, ante el dolor de su propio pueblo, que padecía todas las consecuencias dolorosas de la esclavitud, supo detenerse y entrar en contacto con el Dios vivo que lo llamó a cumplir una misión. En el Evangelio aparece el llamado de Jesús a la conversión. Muestra la comparación de la higuera que no daba frutos. Allí aparece el viñador dispuesto a darle una nueva oportunidad. Es signo de la misericordia de Dios, que lejos de pretender condenar la conducta errónea, siempre está dando oportunidades. Hasta el final, Dios ofrece posibilidades. No se cansa de amar, como un padre cariñoso que tiene ternura por sus hijos, porque sabe muy bien que somos de barro. Lo importante es tomar la lección y decidirse a una nueva conversión, porque la conversión es un cambio de mentalidad y del corazón. Es bueno descubrir que la vida no pasa solo por lo exterior, que es el aspecto que vemos del poseer tal o cual cosa, quedarse con lo vacío, como la higuera estéril, porque podemos hacer mucho, pero sin darnos cuenta, permanecer en la vacuidad. Y sin embargo, la conversión nos invita a dar frutos maduros, espirituales, de compromiso, de generosidad. La oportunidad de conversión es aquí y ahora. Cada uno debe responder como pueda. En primer lugar, hace falta el deseo de conversión, porque pueden existir elementos que nos sugieran seguir con determinadas actitudes o comportamientos y llegar a decir, estoy cómodo así, mejor no me lanzo a otras cosas, se cae en una especie de tibieza y parece como que resulta difícil salir de allí. Sin embargo, la vida es una permanente llamada a la transformación. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.